Raíces. Buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, bienvenido en Radio UDEM. Nos están escuchando por radio por frecuencia modulada aquí en Monterrey en 90.5 y también nos están escuchando por internet, por supuesto, en la página de la Universidad de Monterrey, www.udem.edu.mx/radioudem. Soy Bertrand Lombjoa, maestro aquí en la universidad, y como cada semana tenemos un viaje a nuestras raíces mexicanas presentes y pasadas, y vamos a hablar esta semana un poquito de arqueología en un estado que no hemos visitado mucho, pero que tiene un patrimonio arqueológico que pues tiene mucho por descubrir todavía, porque realmente no hay tanta investigación como se le merecería. Sé que los arqueólogos de INAH Veracruz hacen mucho, pero bueno, merecía que haya más arqueólogos que trabajaran allá en Veracruz para sacar ahí todo lo que hay de patrimonio. Y bueno, vamos a hablar de un sitio que se llama Castillo de Tayo. Y para hablar de este sitio, tenemos el gusto de volver a recibir en este estudio a María Eugenia Maldonado. Hola, buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer ahí volver a hablar contigo. Recordemos que tú eres arqueóloga del Centro INAH Veracruz, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y bueno, tuviste a cargo de varios proyectos arqueológicos, pues en particular ahí en la frontera con Tamaulipas. Como lo habíamos comentado en otra ocasión, en Tabuco, si bien recuerdo. Y ¿sí? Bueno, en esta ocasión, bueno, vamos a hablar de otro sitio que está no tan al norte de Veracruz, que es Castillo de Tayo. Quizás valdría la pena, María Eugenia, que nos ubiques el sitio de Castillo de Tayo. Bueno, Castillo de Tayo es un sitio arqueológico que se ubica en la cuenca, cerca de la cuenca alta del río Tuxpan. Tabuco se ubica en la cuenca baja, en la desembocadura en el mar, y tiene mucha relación estos dos sitios, por lo cual las investigaciones que estamos realizando de alguna manera se complementan, ¿no? Entonces, en este caso Castillo de Tayo, para los que refieren un poco más la ubicación de Poza Rica, uh-huh. Estamos al noroeste, más o menos como a unos 30 o 40 minutos al noroeste de Poza Rica, Veracruz. Ahora bien, la ocupación de Castillo de Tayo, ¿qué tan larga fue a lo largo del tiempo? Pues mira, como tú bien lo dijiste, no tenemos mucha investigación en este sitio. Lo que más se conoce es la última ocupación que tuvo el sitio, pero de acuerdo a las investigaciones de superficie que estamos llevando a cabo desde hace unos 3-4 años atrás más o menos, por lo menos tenemos presencia en esta zona, no específicamente en el sitio porque no hay reconocimientos sistemáticos y mucho menos excavaciones, uh-huh. pero al parecer, por lo menos desde el clásico tardío, es posible que podamos estar hablando de este asentamiento prehispánico. Ahora bien, ¿cuál es el entorno natural del sitio, de lo que podía haber sido el sitio en su momento? Pues mira, el entorno natural es muy importante. Yo creo que ese es básicamente el hilo conductor de la historia de Castillo de Tayo y el motivo por el cual observamos hasta el día de hoy las manifestaciones arqueológicas que existen, porque justamente se ubica en un área bastante interesante en términos geográficos. Se ubica justamente en la planicie, digamos en la parte más pegada a la Sierra Madre Oriental, uh-huh. digamos en el pie de monte, entre la planicie y las primeras estribaciones de esta sierra, próxima a las mesetas, que para el posclásico tardío fueron zona de fortificaciones. También de norte a sur, aunque no está la costa prácticamente, sino pegada a tierra adentro, también fue zona de paso justamente de las poblaciones que se encuentran en la Sierra Madre Oriental y la planicie costera al sur. Entonces también tuvo un recorrido, fue una zona de paso, ¿no? Entre las poblaciones serranas de Hidalgo, inclusive puede ser que vengan desde San Luis Potosí, y obviamente la Sierra Norte de Puebla hacia el sur o hacia la planicie costera. Vaya. Y en cuanto a el conocimiento que tenemos de Castillo de Tayo, más o menos de cuándo se conoce que había un sitio arqueológico aquí. Bueno, mira, a partir más o menos como en 1880, 90, tuvo una visita por primera vez, digamos, por una persona que reconoció en términos arqueológicos el sitio, que fue Edward Seller. Uh-huh. Lo visita más o menos a principios de siglo. En 1902 hace un reporte que se llama Antiquities of Castillo de Teayo, y ahí describe un poco el sitio, sobre todo las esculturas y lo que la gente ya había llevado hasta ese momento alrededor de la pirámide, ¿no? Como la conocían. Entonces es a partir de ese momento que se da a conocer el sitio, pero pues en ese momento nada más fue, digamos, una descripción bastante somera. A ver, ahora también quizás entender quién, bueno, a lo mejor pudieron haber edificado esos vestigios. Habías comentado que, bueno, estábamos ahí al cruce de varios corredores, probablemente comerciales además, pero en cuanto a poblaciones que pudieran haber tomado esos caminos, ¿quién pudieran haber sido los constructores ahí de Castillo de Teayo? Bueno, lo que hemos estado encontrando es que en los alrededores del sitio todavía se conserva, digamos, en la parte rural de la zona, entre las milpas y entre la vegetación todavía virgen de la zona, manifestaciones de la cultura huasteca. Uh-huh. La población originaria fue una población huasteca que, obviamente, por la ubicación que tenía, fue sujeto posteriormente de un control al principio por parte de la Triple Alianza en su fase muy temprana por los texcocanos. Uh-huh. Y posteriormente se vuelve ya formalmente una guarnición con el sojuzgamiento del Imperio Mexica. Uh-huh. De los Tenochcas en particular. Exactamente, de los Tenochcas. Muy bien. Ahora bien, yo tengo el recuerdo porque es realmente muy, muy simpático ver eso. Bueno, no es el único caso de México porque hay varios así pueblos que tienen una pirámide, pero si uno va visitando el pueblo, en el medio, en el mero medio centro del pueblo, hay una pirámide. Y bueno, ¿tenemos ahí unos datos o cómo se restauró? ¿Quién la excavó? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, según los datos que nosotros hemos recabado y que están disponibles al público también, a principios de los años 50, los pobladores de Tihuatlán, algunos de ellos se trasladan a esta zona. Uh-huh. Y es una zona pues prácticamente abandonada en el área rural, digamos, de Tihuatlán, y al principio pensaron que era un cerro. Cuando lo empiezan a limpiar se dan cuenta de que era una estructura un poco a la manera de como estaba antes Castillo de Teayo, Tajín. Uh-huh. Castillo de Teayo también parecía pues un cerro natural. Cuando la gente lo empieza, digamos, a limpiar, es cuando se da cuenta de esto, ¿no? A principios del siglo pasado. Y es la gente quien en realidad lo descubre, por así decirlo. Pero Edward Seller hace algunos trabajos ahí, te vuelvo a comentar, reconocimientos, no uh-huh. es nada especial, uh-huh. y a partir de entonces, bueno, no se hace ninguna intervención formal en el monumento, sino hasta que más o menos ya en el siglo XX, el Centro INAH Veracruz toma conocimiento del caso, y es cuando se empieza a intervenir en su... Pues no es una restauración integral completa, uh-huh. pero sí en algunas intervenciones que tienen que ver con una mejoría. Claro. Y también lo que acompaña ahí, justo atrás de la pirámide, hay un museo comunitario ahí, muy interesante que visitar, porque hay varias piezas arqueológicas, artefactos que podemos ver. ¿Qué nos puedes comentar al respecto concernando este museo? Sí, mira, la importancia de este museo es bastante grande. Primera, porque Castillo de Teayo es uno de los pocos sitios, aunque no es intencionalmente abierto al público, pues como tú lo mencionas, está la estructura, el centro del pueblo, en el parque principal. A espaldas tenemos el museo, y este museo fue hecho gracias a la intervención del Centro INAH Veracruz. Uh-huh. No es comunitario en el sentido que sí, digamos, tiene cierto control por parte del INAH, pero es, en ese sentido la gente es la que ha ido a lo largo del tiempo a donar las piezas que encuentran en su parcela y es como se empieza a formar el museo. Al principio estaba como una galera, digamos, una techumbre a un lado de la estructura, y más o menos en el año 2000 es cuando ya se tiene autorizado por parte del municipio, se cede la antigua escuela, que está a un lado del Palacio Municipal, para albergar sobre todo lo característico del museo, que son esculturas en piedra de gran formato, ¿no? Que es uno de las características de este museo, que tiene muchísimas a comparación de otros museos. Tiene mucha escultura en piedra, que es digamos lo característico de él, ¿no? Claro, bueno, vamos a desglosar un poquito esta lapidaria que existe en Castillo Teayón. En un momento más vamos a hacer un primer corte musical y regresamos contigo. Ya. Muchas gracias. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces, el programa de enfoque antropológico en esta estación. Y bueno, como comentábamos justo antes de este corte, estábamos en compañía de María Eugenia comentando el sitio arqueológico de Castillo de Teayo y las exploraciones que se están haciendo. Quizás vamos a regresar rápidamente sobre lo que es el contenido del museo. Nos comentabas que en particular hay un arte de esculturas hay de gran tamaño, hay de piedras esculpidas bastante interesante. Yo lo visité hace ya más de 10 años, entonces ya tiene ratito. Me imagino que hay muchas más cosas que han llegado, pero ¿cuáles son las obras ahí, las más resaltantes ahí en este museo? La mayor parte del acervo corresponde a esculturas en arenisca, que es, digamos, la piedra local. Tiene esta característica de ser rectangular, por llamarlo de alguna manera, y sobre ella es que se esculpe. La temática que se ha visto es sobre todo para la cultura huasteca, son esas diosas Tem, o también a veces es representada Tlazolteotl, pero hay otras que están en basalto, que tienen que ver, y es la mayor parte o el número más grande de ellos, que tiene que ver con justamente la sujeción de la Triple Alianza. Hay un culto bastante significativo, la representación de deidades relacionadas con lo que es el complejo Venus Lluvia Maíz, y las deidades agrícolas, sobre todo, Xipe, Tlazolteotl, Mixcoatl y otras diosas, Tlaloc inclusive, que ahorita nos han servido para tener, digamos, la idea del cambio del guión, que quizá más adelante les comento un poquito de ello. Otra de las cosas es una significativa, son la representación de dos esculturas de las de Quetzalcóatl, quizá como parte de uno de un dintel o de un elemento arquitectónico. Obviamente el edificio seguramente pues ya no existe, no es de la pirámide exclusivamente. Y una de las piezas que a mí más me gustan, que es una representación, una columna, por así decirlo, que está grabada por sus cuatro lados, que tiene la historia de la sujeción de Zapotitlán por parte de los aztecas, ¿no? Y refiere las fechas en que fue sujeto, dando a conocer, bueno, que en ese momento pasa a ser una guarnición mexicana. Muy, muy interesante este dato así, etno, bueno, arqueo histórico más bien. Ahora bien, el proyecto de Castillo Tello se ha retomado entonces, porque bueno, yo creo que, no sé, no tengo, quiero mentir, pero se me hace que se ha dejado así durante un buen rato y tú lo estás retomando a fines de cuenta, desde unos años. Pues mira, ha sido un esfuerzo también por, obviamente, por todo el personal de Lina, no nada más, bueno, digamos, yo me integro de manera más o menos reciente, pero la gente que tiene que ver con la dirección de museos, especialmente de Veracruz, ahorita se ha tenido el apoyo de la dirección de obras de Lina, que está, bueno, en hecho, en este momento está en proceso la restauración un poco y le están remozando el museo con algunos trabajos. También se ampliaron los baños, se dignificaron más bien, se está ampliando una bodega, y ahorita en lo que se está trabajando relacionado, o en alianza con la Escuela Nacional de Restauración, en la Ciudad de México, es con el cambio del guión museográfico, integrando pues los datos que se tienen, digamos, de manera un poco más reciente, para que la gente entienda la historia y la importancia, sobre todo, ¿no?, de este lugar. Ahora bien, bueno, esa va a ser mi última pregunta porque se nos va corriendo ahí terminando el tiempo, María Eugenia. ¿Cómo la gente ahí, cuál es la relación de la gente de ahí del pueblo con su patrimonio? Pues mira, sí se identifican con él, de hecho es parte de su vida cotidiana, porque es algo que está, digamos, a la mano, ¿no? Hay una festividad que se celebra después del Día de Muertos, ya para lo que es la despedida del Día de Muertos, donde ponen velas alrededor. En algún momento, bueno, se cambió el hecho de que ponían las veladoras en las escalinatas de la estructura, porque con ello despiden a sus muertos. Entonces es una interacción cotidiana, por así decirlo, y también pues la gente espera, ¿no?, que sea parte de un motivo de visita turística, ¿no? Entonces la idea es pues darle a la población ese tipo de ingresos o de interés, pero sí también reforzar un poco la identidad, ¿no? Porque es gente que llegó relativamente de manera reciente, pero sí lo ven como parte de su historia ya, ¿no? Qué padre, muy bien. Pues ahí nos queda por saber un poco más de Castillo Tello y de la arqueología en esta región. Muchas gracias por haber estado con nosotros, María Eugenia. Pues Nosotros muchas gracias a ti. vamos a hacer un segundo corte y luego regresamos para comentar la agenda de eventos académicos que tenemos para ustedes. Regresamos. última parte de su programa Raíces. Esperamos, por supuesto, sus comentarios en nuestra página Facebook, Raíces UDEM. También tenemos varias ligas, fotos, videos ahí que compartimos directamente en esta página Facebook. En la página raicesudem.blogspot.com también tienen la agenda académica que los podemos ahí dar. En este programa se expande, a veces le agreguemos más cosas. Entonces estén al pendiente ahí directamente en la página raicesudem.blogspot.mx. Esta semana, pues vamos a empezar con varios eventos académicos. Primero con el Seminario Permanente de Antropología y Ciencias Aplicadas que coordina Agustín Ortiz Butrón del Instituto de Investigaciones Antropológicas en la sala 119 el próximo lunes a las 10:30 de la mañana. Tenemos ahí esta sesión que empieza. Luego el Seminario Permanente de Teopancasco con la doctora Linda Manzanilla del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Eso va a ser en la misma sala el próximo 17 de febrero, que es martes, a partir de las 10 de la mañana. El seminario que se llama Relación entre Factores Lingüísticos y Sociales, Mutuas Influencias, con Yolanda Lastra y Marcela San Giacomo del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Será hasta el viernes próximo a partir de las 4 horas en el Salón 121. Y el taller mensual del doctor Alfredo López Austín y Andrés Medina Hernández, taller que se llama Signos de Mesoamérica, pues la próxima sesión será el próximo viernes 20 a partir de mediodía hasta las 2 de la tarde en el auditorio Jaime Litvakin. Pueden checar directamente la página Facebook de Signos del Taller, directamente Signos de Mesoamérica, para tener ahí el contenido, los invitados de este taller. La Escuela Nacional de Antropología e Historia nos propone dos conferencias. La primera con Caroline Boyd, de hecho las dos son con Caroline Boyd, que es doctora en Estados Unidos en la Universidad de California. Nos propone en la conferencia el uso de las tecnologías de punta en el registro del arte rupestre. Eso va a ser el próximo 16 de febrero a mediodía, y luego a partir de las 4 va a proponer otra conferencia en el mismo lugar, que es el auditorio Javier Romero Molina de la ENA, que se llama Paralelismos y Relaciones Culturales entre la Tradición del Arte Rupestre del Estilo Lower Pecos y las Tradiciones Culturales Yuto-Aztecas del Noroeste y Suroeste. Eso es un tema bastante interesante para quienes están interesados en arte rupestre, y generalmente la ENA, aparte, nos propone seguir esas conferencias directamente por streaming, entonces lo podrán probablemente ver por internet. El INAH nos propone el curso El Centro de México y Oaxaca en la época prehispánica con el doctor Hugo García Capistrán en el Museo Nacional de Antropología el próximo lunes a partir de las 19 horas. Y el mismo doctor García Capistrán también nos propone un curso que se llama La Costa del Golfo y el Área Maya en el Museo Nacional de Antropología, siempre el próximo miércoles, igual a partir de las 19 horas. Por favor, comuníquense ahí directamente con el Museo Nacional de Antropología para tener los horarios, los contenidos. Son unos cursos que van a durar hasta más o menos el mes de mayo. Entonces, por si llegan un poco tarde, pueden siempre participar ahí como oyente. Cabe resaltar también la conferencia que se llama Manuel Gamio, el hombre, el intelectual y el abuelo, con Ángeles González Gamio, en el auditorio Eduardo Matos Moctezuma, el próximo sábado a las 10 horas. Entonces, antes de escuchar este programa, por si están en el DF, pues ahí en el Museo del Templo Mayor tendrán esta conferencia. Tenemos también el curso, y ahí vamos a Guatemala, el curso que se llama La Escritura Jeroglífica Maya con Camilo Alejandro Luin en el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Va a ser cada martes, empezó la semana anterior, de hecho, y hasta el 24 de marzo, de las 18:30 horas hasta las 20:30 horas. Pueden ahí acudir a este recinto para saber un poco más de la epigrafía. Y tenemos la conferencia Cerro de la Estrella, Patrimonio Arqueológico de la Ciudad de México, con Raúl Arana Álvarez en el Centro Cultural de España en México, ahí en el centro de la ciudad. Pues eso va a ser el próximo 19 de febrero a las 19 horas. Tenemos noticias, entre otras, pues la exposición Maya Revelación de un Tiempo Sin Fin, que estuvo en el Museo de Quai Branly en París, Francia. Tuvo mucho éxito, fueron más de 228.000 visitantes durante los 3-4 meses que duró la exposición, que presentaron, vivieron ahí la exposición y la cultura maya antigua. También ahí sí, de noticias que nos han llegado de Europa, y muy tristemente se nos han comunicado el fallecimiento del doctor Michel Grolich, gran figura belga de los estudios mesoamericanistas, que en particular de la religión de los mexicas, del sacrificio humano entre los mexicas, que aparte pues fue director asesor de la tesis de maestría de un servidor y también de su tesis doctoral. Entonces, mis pensamientos ahí, la familia del doctor, la verdad que aprendí mucho con él. Un gran, gran ser humano, con un humor muy, muy peculiar, pero tan, tan lindo y tan dispuesto a apoyar a sus estudiantes. Ahí, pues, un gran saludo a toda la familia, a los amigos, los colegas, los estudiantes, compañeros del doctor Grolich. Pues, que en paz descanse. Y aquí en México, el día miércoles también falleció aquí el doctor Roberto García Moll, que fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también director del Museo Nacional de Antropología, una gran, gran figura de la arqueología mexicana desde los años 50 por acá. Quien se nos ha adelantado igual, entonces les deseamos una pronta resignación a todas sus familiares, sus amigos, sus compañeros ahí del INAH. Realmente es una pérdida muy, muy fuerte la del doctor Roberto García Moll, qué pena la verdad. Y bueno, pues nada más me queda ahí por saludarles todos con esas noticias un poco tristes. Sin embargo, pues agradecemos a todos ahí su sintonía vía Radio UDEM. También saludamos a Checo Becerra. Gracias, Checo, por los controles aquí en este programa. Soy Bertrand Lobjois. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.